uno de mis superhéroes favoritos. Juanjo Aguirre es un tipo de una calidad absolutamente divina. Y la familia, sí, efectivamente. Bueno, pues tras su encuentro con el obispo Aguirre y su marcha a Madrid, Cabasa siente que tiene una deuda pendiente con el continente africano. Por eso no dudó en regresar a la República Centroafricana, donde dedicó su vida a los más necesitados, a los más alejados de esa región de Pokuma. Allí hizo de juez, de mediador, de conductor, constructor, fontanero. Y mira, ahora Gaitán Cabasa es el capellán del Hospital Clínico de Madrid. El superviviente del genocidio de Ruanda, del campo de refugiados de Goma, sacerdote en República Centroafricana, ha recogido todas esas vivencias en un libro que ha titulado Un sacerdote entre dos mundos. El testimonio de una vida dedicada a los demás desde un lugar recóndito de la selva africana y que ahora, pues, ejerce de lo suyo, que es ser cura en el clínico. Gracias, Paloma, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia dura pero de supervivencia del día. Hasta mañana. Adiós, Palo. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan. ¿Qué tal, Ángel? No me puedo abstraer del tema del día, pero te lo voy a contar de otra manera. Hablamos de la vida después de la política, y no siempre los políticos tienen apego al poder. Hoy cuento en ABC una información que tiene que ver mucho con esto. El que fuera presidente del PP, Pablo Casado, fue expulsado de su partido hace ahora 2 años. Yo creo que fue la consecuencia de una mala gestión, de decisiones mal tomadas. Desde entonces no ha hablado públicamente, no ha criticado a nadie y se ha dedicado a rehacerse. Lo ha hecho a lo grande porque ha fundado un fondo de capital riesgo en el ámbito de la defensa. No es mala idea, pues la defensa es el gran tema no del futuro, sino del presente. Y esto es algo que en la linterna se explica muy bien. Casado busca inversores para reunir 150 millones de euros y hoy hemos contado que ya tiene comprometidos 40. Le va bien. En cualquier caso, lo importante es que hay políticos que sí se saben ir, rehacerse, buscar su sitio fuera de la vida pública. Y hacerlo sin molestar a nadie, sin hacer sombra a su sucesor y sin contaminar a la opinión pública. Te decía que iba a hablarte del tema del día, pero de otra manera. Desde aquí, mi reconocimiento a los políticos que sí saben irse, porque a verlos, haylos, y en ese plan. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad. La radio es más radio cuando nos escuchamos. Hay 850.000 personas pendientes de una operación y de media esperan más de 4 meses. Vino su hija y me dice, pero mira para cuándo le han dado. Lo que opinan los futuros médicos, cuáles son sus inquietudes. El médico rural está siempre subido a un coche. Toca desplazarse incluso a domicilios dispersos. Pero también estamos hablando de que somos punteros. Estoy en Toledo hoy y me hace al hospital de parapléjicos. Vamos a demostrar que en un hospital hay muchas noticias positivas. Yo solo pensaba en que yo tenía que seguir viva y estar viva para ver crecer a mis hijos. En COPE, Carlos Herrera. Ángel Expósito. Pilar García Muñiz. Pilar Cisneros. Fernando de Aro. Alberto Herrera. Están más cerca de ti. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido 20 de octubre de 1968. Número de la suerte, el 6. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. ¿Qué pasa? Vamos a ir por faena porque tenemos mucha plancha. La semana pasada pasaba esto. Yo digo que Xavi Hernández se queda. A few minutes later. Elena Condis, buenas tardes. Os lo queríais perder, ¿eh? Sí. Xavi finalmente se queda. Ha tomado la decisión de cumplir, bueno, su contrato. ¿Qué? A ver, no lo es... Lo previsible en mí. No sabía yo que tenías superpoderes. No, no son superpoderes, son es conocimiento. Bueno, en fin. Que no es lo único que has acertado. Correcto. Es más, casi casi adivinas el discurso de hoy de Sánchez. Mi apuesta, opinión personalísima, ante la reaparición de su sanchidad el próximo lunes es que seguirá. He decidido seguir. Porque creo que Begoña y él van a pensar eso de ¿a que no hay para irnos? Seguir con más fuerza si cabe. Con el Falcon, con el Palacio de la Mareta. Esta decisión no supone un punto y seguido. Con este estatus, con esos desayunos en el Palacio de la Moncloa. Es un punto y aparte. Con la señora planchándole el mantel. Me da, opinión personal, insisto, porque en la cabeza de este, que va a seguir. ¿Y ha seguido? ¿Lo ves? Algo más que quieras, yo qué sé, no, nos va a tocar la lotería. Hablo de cosas serias, no de juegos de azar. Yo, información seria y datos. Claro, porque esto era una cosa muy seria. Bueno, algunos se han alegrado mucho de que Sánchez se quede. Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte, se lo garantizo. Esos gritos que se oían al fondo es que yo sigo teniendo pesadillas con lo vivido el sábado en la calle Ferraz. Esos gritos que se oían al fondo ese... Yo al principio pensé, como estábamos oyendo en directo, pensé, se nos ha colado algún ruido, alguien de COPE, alguien del Consejo de Informativos, de Televisión Española, quizás Broncano pegando botes. No. Era alguien del Palacio de la Moncloa. ¿Era María Jesús Montero? No lo sé, pero no me extrañaría nada. Después de visto lo visto el sábado. Le pega todo, pero yo creo que podría ser ella. Es más, yo creo que, fíjate, yo creo que le pegaba más haber salido corriendo al acabar la comparecencia y tirarse al cuello. ¡Bien! Bueno, Sánchez ha señalado a los jueces y también a los medios. ¿Así te imaginas cómo nos controlarían? O sea, cuando yo vaya a hacer este editorial o esta entrada o el informativo de las 8 o cuando tenga que hacer el boleto de las 9, ¿esto qué va a ser? ¿El parte de Radio Nacional de cuando yo era pequeño? ¿Va a haber un comando de tíos ahí en chándal? En vez de con el chándal de Venezuela, ya sería muy descarado con el de España. Ahí diciendo, no, esto para abrir. No cites al confidencial. Uy, no, ya te puedes ir cargando a Bustos en la tertulia, que no, que es de la fachofera, no, ni se te ocurra traerlo. Y va a haber un comando allí fuera diciendo cómo y qué tenemos que hacer. Todo esto era una suposición que tú hacías. O no. Pero vamos a dejar de lado la ironía porque tienes muy claro el papel que tenemos que jugar los periodistas, sí, en todo esto. Lo siento mucho, algunos no nos vamos a calmar. Nos vamos a calmar en cuanto al tono, porque yo buena gana de crisparme de lo que estamos, pero algunos no vamos a parar de ejercer nuestra libertad, de ejercer nuestro oficio y de ejercerlo con nuestra ética, con nuestros valores y con nuestros principios. Manda lo que manda, que casi 50 años después de que haya muerto Franco, tengamos que estar defendiendo el Estado de Derecho y nuestra libertad de expresión. Y fíjate, alguien que conoce... No sé si se me ha entendido. Claramente, vamos, yo creo que no hay ninguna duda. Decía que, hablando precisamente sobre el Estado de Derecho, alguien que conoce muy bien cómo funcionan los juzgados es José María Macías. Es vocal del Consejo General del Poder Judicial y le hemos podido escuchar en esa linterna. Se está produciendo una situación de degradación de la división de poderes y de la actitud del gobierno para con el Poder Judicial. Es intensamente preocupante y a mi modo, si me lo hubieran dicho hace unos años, hubiera dicho que imposible, que esto no podía pasar, pero está pasando. Tal cual. Juan Fernández Miranda es un tío disciplinado, tú le dices que sea breve y casi que te contesta con monosílabos. Casi tipo test, un adjetivo que a tu juicio califique lo de estos días o lo de esta mañana. El mayor acto de propaganda de la historia de la democracia española. Una frase, un mensaje con el que te hayas quedado del discursito de hoy. Begoña y yo. Es verdad. Oye, has dicho tipo test, Ángel. Sí, no, me parece perfecto. Detrás de Begoña y yo, victimismo. Está Fernández Miranda y luego están los que se chotean de ti, como por ejemplo Ignacio Camacho. Fíjate qué diferencia. Ignacio Camacho, buenas noches. Buenas noches. Ángela Martialay, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Ves cómo Ángela no me ridiculiza? Yo no te ridiculizo, es que me dejo arrastrar por tu liderazgo. Este juego del buenas noches. Con los de Ferraz. Liderazgo mesiánico. Y después de esto que hemos oído de Camacho, quiero escuchar este momento. Así dabas paso al codirector de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Oye, qué pena no poder reproducir una conversación telefónica que hemos mantenido tú y yo esta tarde según vería. Oye, que te llamo esta noche para la linterna y tal. No se puede. Qué pena, macho. El día que nos echen tenemos que abrir así el programa. ¡Bumba! Venga, exacto. Vamos para allá. Directamente. ¿Hay algo que podamos saber de esa conversación? No. ¿Tendremos que esperar? Porque yo soy un caballero y respeto a los off the record, y si Fernando dice que era off the record, pues no lo voy a reventar aquí. No, bueno. Por mí no, ¿eh? Yo por mantener la ética de Fernando de Arco. Yo he estado muy suave. Únicamente le he llamado, Fernando, oye, que esta noche te quieren meter en la tele en Miami y tal, pero es que cuento contigo para la linterna, no sé qué. Sí, por supuesto. Por cierto, lo de hoy... Y ya. No puedo. Y hasta aquí. Bueno, mientras llega el partido de COPE, nos vamos con Otis Rush. Hoy se cumplen 90 años. ¿Quién? Es una... ¿Nos vamos con quién? Otis Rush. Ah. Que, por cierto, murió hace unos años antes. Vaya, de que me preguntes. Pues ya lo sentimos. Mandamos un abrazo a la familia Rush. Rush. Murió hace unos años, en fin, la acompañamos en el sentimiento, pero ¿por qué le ponemos hoy? Porque hoy se cumplen 90 años de su nacimiento. Vale, muy bien. Juanma Castaño, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Que hoy hemos tenido un día muy tranquilo, nosotros por lo menos. ¿Tú qué tal? No, pues aquí en el deporte también tranquilo, ¿eh? Ha ganado el Barça 4-2 al Valencia, con tres goles de Lewandowski y uno de Fermín. Caramba. El segundo del Barça y polémica, porque puede haber un fuera de juego ahí posicional de Fermín que no consideró el árbitro. En segunda, Racing de Ferrol 0, Mirandés 2. Mañana, la semifinal de Champions, partido de ida entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid. Ya están en Alemania Miguelito y Lama. Rafa Nadal ha ganado en el Mutuo Madrid Open, un partido de 3 horas. Mañana juega octavos de final ante el Ejecha. Y mañana juega Alcaraz también, octavos de final, a las 4 de la tarde. Nadal juega a las 10 de la noche. Bueno, 10 o algo más tarde, a lo mejor. Ahora lo vamos a contar todo, porque tenemos mucho, mucho que contar. Venga, pues te escucho en 3 minutos. Gracias. Hasta ahora, Juanma. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más? Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. ¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita? ¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro. Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es. Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que oyes casi bien, casi sin subir el volumen del televisor, porque lo entiendes casi todo. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más. Hola, soy el tipo directo de Línea Directa. Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo. Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo. Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería. Bien dicho, ¿digo la locución final? Venga. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¡Wow! Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo. Hasta el 9 de mayo tienes 3x2 en más de 3.500 productos, como en el Activia Cremoso Pack de 4. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Válido en hipermercados, market, web y app. Y además descubre cada día tu regalo en la app Mi Carrefour. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son. Y a lo largo del día de hoy vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España. Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.